corazón. Que de nostalgia no te embriagues cuando veas aquel sillón. Ay, que los besos que te falten los encuentres siempre en él. Porque aún te quiero, te repito, no veas el sillón aquel. Porque ahí me vas a encontrar y te pueden traicionar. Tus arranques de mujer, es que es lo más natural. Tiene memoria la piel. Y en eso no hay nada más. Y lo que quisiera. Espero que el te quiero que te dijo si es real. Porque si no es así, lo estás haciendo mal. Haré un esfuerzo porque no me gane a mí la tentación. Pero aunque pase lo que pase, no mires a quien. Peace.